¡Demonios! ¿Qué se habrá creído él? Si tiene cara de bola de billar con cuatro pelos en la cabeza, que se unta de pomada y lleva rizados, que es una irrisión. Y se cree que a él todo le está permitido. Ya comprendo por qué está furioso. Es que me tiene envidia. Seguramente habrá visto que soy objeto de sus marcadas preferencias. Pero ya puede decir cuanto quiera, que me tiene sin cuidado. Pues tampoco tiene tanta importancia un consejero de la corte. Por llevar una cadena de oro en su reloj y encargarse unas botas de 30 rublos, se cree alguien. Que se vaya al diablo. ¿Acaso se cree que soy hijo de un plebeyo, o de un sastre, o de un sargento? Soy noble. También yo puedo llegar a obtener el mismo cargo que él. Solo tengo 42 años, que en realidad es la edad cuando precisamente se empieza a trabajar. Espera, amigo. También yo llegaré a ser coronel, y con la ayuda de Dios quizás algo más. También yo gozaré de una reputación mejor que la tuya. ¿Qué te crees? ¿Que en el mundo no hay hombre más formal que tú? Espera un poco. Cuando yo tenga un frac cortado a la moda y una corbata como la tuya, entonces no me llegarás ni a la punta de los zapatos. Lo malo es que no dispongo de medios. 8 de noviembre. Estuve en el teatro. Ponían Filatka, el tonto ruso. Me reí mucho. Daban también un vodevil con unos cuplés muy graciosos sobre los jueces, particularmente uno que se refería a un consejero de registro y que era tan fuerte que me extrañó que lo hubiera dejado pasar la censura. En cuanto a los comerciantes, se decía que abiertamente engañaban al pueblo y que sus hijos armaban unas juergas terribles y se esforzaban por llegar a ser nobles.